Hola, soy Alma de la comunidad multitudinaria Casa de las Ávilas. Es un lugar de encuentro para intercambio de productos, saberes, servicios y más. Hay un espacio del don también. Cubrimos nuestras necesidades de alimento, educación, vestido, vivienda, pues con autonomía, ¿no? Buscando la autonomía y sin depender del dinero. Es un espacio en donde apoyamos y promovemos la economía solidaria, el trueque, el comercio local y justo y directo. Los invitamos a que nos escuchen a través de Voluntad Radial en el primer encuentro de monedas comunitarias.